Pues de nuevo la radio se mueve, sale a la calle, toma contacto y esta vez tenemos la oportunidad de hablar con nuestra alcaldesa, Gladys Acuña, quien tan amablemente y como siempre nos recibe para contarnos un poquito. Van a ser tres cuestiones principales sobre las que girará tal vez otras tantas preguntas, pero una de ellas sería, pues ahora mismo actualidad municipal, qué es lo que está haciendo, que supongo que convendrá también en explicarnos más sobre el tema del plan general. Luego hablaremos un poco sobre el muelle y finalmente, sobre una cuestión reciente, de reciente aparición. Muchos de nuestros vecinos se habrán encontrado en el umbral de su puerta, bajo la puerta, con un papel muy extraño del que hablaremos en breve. Gladys, gracias por recibirnos. Muy buenos días. Muy buenos días. Y hacemos nada, un repaso así rápido de qué es lo que está haciendo ahora mismo en su grupo de gobierno. Y, bueno, actualidad. Bueno, pues ahora mismo lo más que nos preocupa y lo que ahora mismo tiene nuestra prioridad es comenzar con la obra de asfaltado del Colegio de Playa Blanca, donde ustedes conocerán que allí hay un problema con el aparcamiento de las guaguas, es decir, cuando llegan todas las guaguas, la entrada y salida de los niños a las mismas, pues se hace con cierto riesgo y cierto peligro. La directora del colegio nos lo ha puesto en conocimiento, así como el Consejo Escolar. Hemos empezado con el expediente y, bueno, nos falta firmar ese decreto de adjudicación para que arranquen esas obras, y ahora mismo la verdad que eso pues retiene o está ocupando parte de nuestro tiempo para agilizarlo lo antes posible. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? Pues ya, en este mes tiene que estar arrancada esa obra. Más cosas, Parque Mediterráneo. Bueno, pues el Parque del Mediterráneo, la verdad es que yo hace unos días que no, bueno, unos días no, incluso unas semanas que no bajo a ver la obra, la vería hace 10 días. Yo creo que, bueno, que podrían ser más rápido, pero que, bueno, van a buen ritmo, digamos. Yo creo que van a buen ritmo y bueno, esperamos tenerlo terminado pues también a lo largo de este año. Yo creo que eso va a ser un espacio para el pueblo merecido por él mismo y que va pues a atender gran parte de las necesidades que tenemos en Playa Blanca, pues en cuanto a canchas, en cuanto a espacios públicos, en cuanto al ejercicio del deporte al aire libre, en fin. Yo creo que va a venir muy bien esos 18.000 metros cuadrados que se destinan pues a parque público, donde tendremos pues muchas instalaciones de las que se podrá disfrutar. Por fin, una zona verde de uso público que ya era necesaria. Sí, una obra pública que además no estuvo exenta de problemas, porque hubo bastante insistencia por parte de determinados empresarios de la zona, de que no, bueno, de un empresario de la zona, en este caso, pues Honorio García Bravo, estuvo bastante empeñado en que esta obra no saliera adelante, y bueno, fueron muchos los obstáculos que tuvimos que saltar para que finalmente se ejecutara esta obra. Bueno, pues ahora hablando de Honorio García Bravo, pues nosotros pues nos movemos, salimos a la calle y también pues hemos visto que dentro de esa zona verde que tiene el ayuntamiento justamente detrás de la iglesia, pues ese señor pues iba avanzando poco a poco y no nos habíamos dado cuenta de que se estaban invadiendo dentro de la zona verde del ayuntamiento que tiene el ayuntamiento. Había puesto parte del jardín, de su recinto, se estaba metiendo dentro de la zona verde del ayuntamiento. ¿Qué tiene que opinar usted al respecto de eso, Gladys? Bueno, pues esa zona verde que efectivamente está invadida, no solo con jardines, también con unas canchas de tenis que ustedes pueden observar si se acercan a la zona, pues está dentro de ese estudio que nuestros técnicos han realizado y donde ya se han contratado los servicios de una jurista específicamente para el desalojo de esas zonas verdes. Pues esperamos que con esta nueva contratación se agilice mucho más los trámites para desalojar todas, no solo esta, sino todas y cada una de las que estén ocupadas pues sin título habilitante para ello. Es decir, yo creo que eso es del pueblo, y si por lo menos no las disfruta el pueblo, pues que el pueblo recaude por esas zonas que se ocupen con legítimo título. Es decir, ¿cuál es la intención de este grupo de gobierno? Pues desalojarlos, los que estén ocupando la sin título, que son la mayoría, y a continuación sacarlo a concurso público, y la persona que gane en pública concurrencia el concurso, pues que le pague un canon al ayuntamiento por la ocupación de dicha zona verde. Entonces, por lo menos, con ese canon, pues redundará en beneficio de todos los ciudadanos, porque se empleará pues para seguir con la obra pública que necesita Playa Blanca, ¿no? Y también hablando un poquito, porque los vecinos de, sobre todo los que vivimos abajo en Playa Blanca, pues también pues siempre se hablaba de la parte justamente delantera, la que da con la piedra de Playa Blanca, lo que es la avenida. Ahí había un muro, que había un jardín público, que en su momento pues se quitó, ese jardín público ya no está y hay un establecimiento justamente en esa esquina. Pues claro, los vecinos del municipio de Yaiza, sobre todo los que vivimos ahí en Playa Blanca, pues tenemos, bueno, ignoramos un poco a veces el estado de ese jardín, si realmente se cogió, la obra está bien, porque eso había un jardín del pueblo ahí, y realmente pues ese jardín se ha quitado y se ha hecho una obra justamente en esa esquina, un jardín que realmente no pertenecía a esa persona. ¿Cómo está ese tema? A ver, yo me imagino que usted se referirá al Hotel del Embajador, sí, donde claro, a día de hoy está Fungrube, supongo. Bueno, pues ese jardín, que efectivamente hay serias dudas de la titularidad del mismo, esa obra se paralizó en mi etapa anterior como alcaldesa. Ustedes recordarán que yo estuve la pasada legislatura unos 6 meses en minoría. Y esa obra se paraliza por mí en aquel momento, porque los técnicos pues muestran sus dudas en un informe, y luego ustedes saben que a mí se me censura, vuelve a coger la Concejalía de Urbanismo Leonardo Rodríguez, y es ahí, además coincide que es sobrino nieto del propietario, de don Honorio García Bravo, y se levanta esa suspensión cautelar, se conceden las licencias, y bueno, ahora mismo eso está siendo revisado por los redactores del Plan General y por la Consejería de Política Territorial. Alcaldesa, ¿usted es consciente de que en este tiempo de legislatura está un momento histórico por la precariedad de los medios con los que ha contado actualmente y por el tema del Plan General? Esto de alguna manera le satisface, le llena de orgullo, ¿no? Haber llegado justo en el momento en el que hacía falta tanto cambio, que además cristaliza en este momento. Hombre, evidentemente no hemos cogido la mejor época, lógicamente, pero yo creo que de todo se aprende, yo creo que todo es positivo, y yo creo que estas épocas, aunque tienen muchos efectos negativos, también tiene alguno positivo. Y es que a lo mejor valoraremos muchísimo más el dinero público. El dinero público no está para malgastarlo. Cuando digo eso, pues antes en fiesta se gastaban 100.000, 150.000 euros en una fiesta. De ahí hemos pasado pues a 10.000 euros, a 9.000 euros, en fin, y yo creo que bueno, que de algo ha servido. Yo creo que agudiza el ingenio. El concejal de Hacienda está haciendo un muy buen trabajo. Yo creo que es una satisfacción enorme decir que en plena crisis el presupuesto municipal de Yaiza haya crecido en 1 millón de euros, es decir, que una vez cubiertas las concejalías de turismo, que no tenían partida, es decir, es increíble pensar que en un municipio como el de Yaiza la concejalía de turismo no contara con partida. Pues no contaba con partida, no existía esa concejalía propiamente dicha en los presupuestos. Pues bueno, se ha dotado a esa concejalía de 30.000 euros, dinamización social, que saben que es de reciente creación, también se dotó de 30.000 euros, la concejalía de transportes también se dotó de 30.000 euros, entre otras que no tenían partida. Hemos creado una partida para empleo de 100.000 euros, donde lo único que queremos es pues colaborar y ayudar con aquellas personas del municipio que lo estén pasando mal. Y cuando digo que lo están pasando mal, no es solo en el ámbito económico, que por supuesto es el primero, sino también psicológicamente. Hay personas ya de mediana edad que les cuesta mucho acceder a un puesto de trabajo, que psicológicamente están mal, y luego pues también a todo eso se añade la economía familiar, que está bastante resentida. Yo creo que este es un proyecto muy bonito, un proyecto en el que hemos trabajado mucho y que en breve saldrá adelante para por lo menos colaborar, aunque sea en plazos de 6 meses, con nuestros vecinos. Por otro lado, pues tenemos también la satisfacción de decir que tenemos 700.000 euros para inversión directa, donde tenemos varias obras, entre ellas la eliminación de barreras arquitectónicas, por lo menos la primera fase, en toda la avenida de Playa Blanca, la calle peatonal de Playa Blanca. En fin, yo creo que nuestra zona turística debe ser líder en ser transitadas por todos los que nos quieran visitar, que sea de verdad un municipio sin barreras y que todo el mundo mundo se encuentre en su casa. Y bueno, también estamos trabajando en que los parques infantiles puedan ser utilizados por todos los niños de nuestro municipio sin discriminación alguna, es decir, que si hay niños con discapacidad puedan ir a los parques de nuestro municipio. Nos gustaría hacerlo en todos, como es muy caro, pues trataremos que por lo menos en las zonas centrales, principalmente del pueblo de Playa Blanca, contemos también con parques infantiles de estas características. Y bueno, yo creo que hay que mostrar cierta sensibilidad con todos los que vivimos aquí, con los que nos visitan y especialmente con aquellas personas que tienen alguna dificultad a la hora de acceder pues a muchas cosas. Alcaldesa, grandes proyectos, bonitos además y muy éticos, poco tiempo. ¿Le preocupa, no, que haya cambios que afecten a llevar, o sea, que se pueda llevar a cabo todo esto? La cuenta atrás ha comenzado, quiero decir que queda como año y medio, 2 años como mucho. Les dará tiempo, les dará tiempo. Bueno, hombre, todavía tenemos 2 años y 3 meses. No, lo que supongo que habrán perdido mucho tiempo fue en la falta de recursos. Hombre, efectivamente, dense cuenta que estuvimos un año, en el año 2012 no pudimos aprobar los presupuestos. No pudimos aprobar los presupuestos sencillamente porque no se podía cuadrar. Es decir, era el capítulo 1, que es el gasto en personal, era disparatado. Luego llegan pues los planes de ajuste, luego llega el plan de pago a proveedores. Es decir, nos costó pues casi 1 año y medio el reajustar económicamente todo esto. Pero no solo hemos logrado conseguir dinero, tal y como les hemos explicado, para invertir, sino que también hemos tomado medidas destinadas a que al vecino se le haga la vida más cómoda. Por ejemplo, bajar el impuesto de rodaje de los vehículos. Nos colocamos junto con San Bartolomé en los municipios más baratos ahora mismo en cuanto al rodaje. Es decir, que los ciudadanos que no se hayan enterado, que sepan que ahora mismo pagarán mucho menos por el rodaje de su vehículo con respecto al año anterior. Seguimos trabajando. La intención de este grupo de gobierno es bajar también los impuestos, las contribuciones, lo que es el IBI, y esperemos que para el año 2014, como muy tarde 2015, pues podamos hacer realidad este hecho, ¿no? El que al contribuyente le resulte más cómodo, económicamente hablando, pues asumir las responsabilidades para con el ayuntamiento. Dentro del plan general estamos trabajando duramente con los planes parciales. Nos preocupa mucho el plan parcial Montaña Roja, muchísimo, porque son 9 millones de metros cuadrados, son casi 30 años de, casi 40 años, perdón, de ejecución de este plan general, de este plan parcial, donde tenemos una masa poblacional importante y donde nuestras calles no están acabadas, nuestras aceras no están acabadas, contamos con una luminaria bastante deteriorada e inexistente en algunos sitios, la calle del colegio no podemos permanecer inactivos, esa calle se tiene que terminar. Si también hay que decir que, bueno, por parte de los promotores del plan parcial se han comenzado ya a faltar alguna calle, como es la calle España, como calles que estaban en muy, muy, muy mal estado, y vamos a seguir ahí, vamos a seguir exigiendo lo que nuestros ciudadanos merecen. Y bueno, si lo podemos hacer de mutuo acuerdo, mejor para todos, pero si no, emplearemos todos los medios que estén a nuestro alcance para hacer cumplir la ley y para que de verdad los ciudadanos de una vez crean que estamos trabajando por ello. Le formulaba la anterior pregunta un poco porque sería injusto, ¿no?, que después de tantos problemas para conseguir dinero, hay grupos de gobierno que son expertos en vaciar las arcas y otros como el que yo humildemente veo, porque para muestra un botón, ¿no?, pues ustedes están tratando de llenarlas, ¿no? Entonces que sería un poco injusto que si pasara algo, que quedasen muchos proyectos a medio terminar y que vinieran otros que de repente se encuentran las arcas llenas. Usted sabe por dónde voy, ¿no? Usted que tiene, que teme una moción de censura, esté usted tranquilo, y siento mucho decirle al concejal de Coalición Canaria en la oposición que le quedan 2 años en la oposición. Luego ya se convocarán elecciones y Dios dirá, ¿no?, el pueblo dirá a quién quiere elegir para que ordene y mande en su municipio. Pero al igual que le decía en la pasada legislatura, que fue un auténtico infierno, con esa gente no se puede gobernar, con esa gente no se puede hacer nada. Es el no por el no, es decir, no hay ningún solo proyecto que salga adelante o que esté avalado por esta gente. Es decir, son gente que hacen una muy mala oposición, a mi juicio, porque lo único que buscan es el desprestigio personal de las personas, el ataque personal y frontal de las personas. Y bueno, yo la verdad es que no quiero ni gastar mucho tiempo pensando en ellos. Nos preocupa mucho más nuestro municipio y el interés general. Y tenga usted la tranquilidad de que en esta legislatura no habrá moción de censura. Bueno, casi me facilita entonces la siguiente pregunta, y se habrán dado cuenta muchos de nuestros vecinos, pues del papel que les hablaba al principio de esta entrevista, de llegar a casa y ver pues en la puerta un papel como el que tenemos aquí, que se muestra pues aquí unos terrenos. Bueno, casi va a ser mejor que lo explique usted desde su punto de vista, porque ya todo el mundo conoce este folio, además a todo color, con los colores del PIL, y además un papel de calidad. Esto hace falta dinero para hacerlo, y tal vez ciertas malas artes, ¿no? Efectivamente, se ve que es un comité que maneja dinero. No en vano creo que lo avalan, pues me imagino que gente con un poder adquisitivo alto, lógicamente, porque nosotros, nuestro comité no puede hacer esto, se lo garantizo, pero bueno. Y bueno, efectivamente vemos mi casa y vemos la casa de mis padres. Y vemos otro solar que efectivamente es de mi familia también. Estamos describiendo, para los oyentes que no tengan pues eso, constancia de lo que se está hablando, es un folio que se introducía por debajo de las puertas de las casas y se ve pues un mapa satelital, es decir, desde el aire se ve pues un poco parte de Uga, ¿no? Sí, se ve una mínima parte de Uga, es decir, solamente se ve donde vive mi familia, es decir, solamente se ha retratado del pueblo de Uga donde vive mi familia más cercana, es decir, mis padres, mis hermanos y yo, porque decir que yo tengo 27 primos por parte de mi madre, donde gran parte de los mismos viven en Uga también, y 4 primos por parte de mi padre, donde también tienen bastantes propiedades en Uga. Mire, yo le voy a decir una cosa. Es falso, rotundamente falso, lo que esta gente está propagando en el municipio. Falso. Están propagando lo siguiente. Plan General de Gladys Acuña. Dice, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Yaiza recalifica los terrenos propiedad de la alcaldesa y su familia más directa, mientras deja a otros vecinos sin futuro. Y luego dice una frase tipo refrán, para que alguien recalifique y se beneficie, alguien tiene que perder y sacrificarse. Es grueso esto, ¿eh? Bueno, mire, aparte de desmentirlo, como ya le digo rotundamente, le voy a decir una cosa. Ustedes verán, es una foto aérea, es decir, si hay viviendas construidas, quiere decir que estos terrenos ya eran urbanos respecto o de conformidad con el Plan General del año 1973. De lo contrario, estas viviendas serían ilegales. Y le puedo garantizar que son legales. La vivienda de mis padres, que para que la gente lo entienda, si tiene el folleto delante, es la más grande. Esa vivienda tiene aproximadamente unos 200 años de vida. Y bueno, que vengan ahora con esto, pues ya usted ve. Y luego, respecto a la mía, mi casa se me concedió licencia en el año 2002. Se comenzaron las obras en el año 2003. En el año 2004 me casé. No la habíamos terminado, estuve un tiempo viviendo en Playa Blanca y en abril del año 2005 me vine a vivir a mi casa, es decir, yo vivo en mi casa desde el año 2008. El terreno me lo donó mi padre y bueno, yo creo que se ha hecho todo de forma honrada. Que tengan mis padres más o menos propiedades, eso no le incumbe a nadie. Salvo que haya alguien al que le moleste, si le molesta, pues mire, mucho lo siento. Y decir que esto son acusaciones muy, muy graves, ¿eh? Muy, muy graves. Esto no es una injusticia, esto es un delito. O sea, lo que a mí se me está achacando es un delito. Y como yo no tengo posibilidad de delinquir, porque sencillamente no tengo la competencia para redactar el plan general. Aquí el que pone y quita los colores es la Consejería de Política Territorial, timoneada por un gran consejero que es don Domingo Berriel. Le tendrán que preguntar a él, que es de su propio partido de Coalición Canaria, si la alcaldesa de Yaiza en algún momento le ha dicho cuáles son los terrenos de su familia, eso en primer lugar. Si le ha dicho que recalifique los terrenos de su familia. O si yo he tenido la maldad de no decir cuáles son los terrenos de mi familia, evidentemente ellos sí habrán tenido que notar si yo pongo especial hincapié en unos terrenos con respecto a otros. Entonces, eso se lo tienen que preguntar a los responsables del documento, que ya le digo, es don Domingo Berriel de Coalición Canaria, don Mario Pérez de Coalición Canaria, don Jesús Romero de Coalición Canaria, y esa consejería y el gobierno de Canarias, no se olviden, está presidido por Coalición Canaria. Formación que merece mi respeto, porque tanto don Domingo Berriel como don Pedro Sanginés con el municipio de Yaiza no se han portado mal. No en vano hemos sacado adelante el puerto de Playa Blanca, que llevaba empantanado mucho tiempo y que, curiosamente, también está en contra Coalición Canaria en Yaiza. Es decir, aquí no se puede hacer nada. El muelle de Playa Blanca también ha estado encima de la mesa y hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. El muelle de Playa Blanca lo único que hace es traer a Playa Blanca una inversión de 40 millones de euros que nos va a posibilitar contar con un espigón de 300 metros, con tres líneas de atraque y que nuestros pescadores tengan un espacio para ellos y que lo compartirán con las embarcaciones de recreo o deportivas. Eso es lo que quiere este grupo de gobierno para Playa Blanca. ¿Dónde está lo malo entonces? Entonces, que alguien me explique a mí dónde está lo malo. No podemos renunciar a 40 millones de euros. Si ese proyecto se trunca, la Unión Europea no nos da el dinero, lo perdemos. Entonces yo creo que ya está bien. En el Cabildo de Lanzarote decir que este proyecto contó con el voto a favor de todas las fuerzas políticas, salvo la abstención, que no fue en contra, la abstención de Alternativa Ciudadana. Todos los partidos políticos estamos en pro de no perder inversiones para nuestro municipio, para nuestra isla, porque en definitiva el puerto de Playa Blanca es la boca de entrada de turistas y comercio a nuestra isla. Y la tenemos en nuestro municipio, tenemos la suerte de que la tenemos en nuestro municipio. Ese muelle mueve 1 millón de pasajeros al año y 250.000 vehículos. Y no podemos permitir que se siga haciendo con la inseguridad que se está haciendo. Ahora mismo las instalaciones del muelle de Playa Blanca son inseguras para los barcos y para las navieras. Y tenemos que terminar con eso. ¿Cómo es posible que don Domingo Berriel, que también es el consejero de Obras Públicas, consejero de Coalición Canaria, el presidente del Cabildo, que es de Coalición Canaria, el consejero de Obras Públicas del Cabildo, que es del Partido Socialista, todos veamos el proyecto, todos veamos que es beneficioso para nuestro municipio y para la isla de Lanzarote, y esta gente diga que no? Se lo contaría, aunque seguramente no le sorprenderá. Por supuesto que perderíamos una gran cantidad de riqueza, que es lo que necesitamos ahora, perder un proyecto de estos. Pero vamos a hacerlo con palabras infantiles y rapidito, porque usted también tiene mucha gente esperando ahora. Y para los que no entienden, ellos dicen que había como dos proyectos. Uno enorme, gigantesco, espectacular, que arrancaba desde Punta Limones o algo así, más atrás incluso. Ustedes van a hacer un parche, un pequeño puerto. Pero también el señor José Antonio Rodríguez nos dice, pero es que nosotros no cerramos a que haya en el futuro ampliaciones y se llegue a hacer algo realmente monstruoso. Otra cosa que no entendemos, apartado A, anótelo a un lado, alcaldesa, es por qué Arrecife. ¿Qué teme Arrecife? ¿Que el verdadero motor de la isla esté en el sur? ¿Por qué tanta se enfrenta y no quiere? Ahora vamos a hablar de esto. Pero entonces, ustedes han hecho o dicen que quieren hacer un parche, un pequeño puerto, pero es que José Antonio Rodríguez nos dice, pero es que si no hacemos nada perdemos todo y son otros 16 años esperando. ¿Voy bien, alcaldesa? Mire, vamos a ver, yo creo que con el muelle que está diseñado, que además técnicamente está avalado por las tres administraciones, por el Gobierno de Canarias, por el Cabildo y por el Ayuntamiento, pero no está avalado desde ahora, está avalado desde el año 2009. Lo que luego Carlos Espino y Leonardo Rodríguez, que además son bastante parecidos y, vamos, cualquiera diría que podrían ser hasta hermanos, por lo que se parecen, boicotearon la ejecución de esta obra. La boicotearon ellos, porque Carlos Espino presentó la moción en el Cabildo y Leonardo Rodríguez la boicoteó aquí en Yaiza. Esta obra era para haber arrancado en el año 2012-2013. Y mire usted dónde estamos para que se continúe adelante con el proyecto. Vamos a ver, esto es una obra que cumple hoy por hoy con las necesidades de Playa Blanca. Posiblemente dentro de 20 años también se quede pequeño y haya que ampliar. Pero está abierto al futuro. Efectivamente, pero este proyecto no cierra futuras ampliaciones. No cierra posibles ampliaciones. O sea, no es un parche, son los cimientos para lo que venga. Efectivamente, y para poder operar. Y le voy a decir otra cosa. Yo le temo mucho a los que tienen Fungrube, a los que tienen hoteles de embajadores, a los que tienen hoteles de aquí y a los que tienen hoteles de allá. que lo que quieran es un muelle tan grande para meter plataforma comercial. Si usted mete plataforma comercial en un muelle tan grande, usted acaba con sus comerciantes, porque los que vengan de las navieras, de los futuros cruceros y del que quiera que aterrice allí, no le va a ir a usted al pueblo. Se lo dejan allí encerrado en lo que les monten en el gran centro comercial que ellos pretenden montar. Con cines, con discotecas, restaurantes, tiendas, eso es imposible. La gente no sale de un barco para meterse en un centro y del centro al barco. Entonces, como somos nosotros los que estamos al frente y los que tenemos que decidir por los intereses de los nuestros, yo prefiero que los que vengan a Playa Blanca se bajen del barco y vengan a nuestra avenida, a nuestra calle Limones y a nuestros establecimientos comerciales, que bastante trabajo le está costando a la gente mantenerlo. Eso es lo que pretende este grupo de gobierno. Y dentro de 10 años, si necesitamos sacarlo de la punta del faro, de la punta de no sé dónde, se ampliará. Será por volumen de visitantes. Se ampliará también. Ahora, lo que no podemos hacer es seguir perdiendo inversiones, porque usted sabe lo que nos dice el gobierno. El gobierno dice, mire, es que pónganse de acuerdo porque es que con ustedes no se puede trabajar. Y ahí tienen hasta cierto punto de razón, hasta que hemos, gracias a Dios, coincidido personas. Porque aquí no podemos hablar de partidos, porque ya usted ve cómo este es de coalición canaria y la gran diferencia que existe entre el presidente del Cabildo y el consejero. O sea, es que aquí tenemos que hablar de personas y hemos coincidido personas sensatas, tanto en coalición canaria como en el Partido Socialista, incluso en el Partido Popular, en el PIL y en todos sitios en lo que respecta al Cabildo, donde todos hemos dicho, oiga, esto hay que avalarlo, esto hay que apoyarlo. Lanzarote no se puede permitir el lujo de seguir perdiendo dinero. Y esto es una inversión que, si bien estará en el municipio de Yaiza, revierte en todos y son 40 millones de euros. Bueno, el de perder dinero en la isla de Lanzarote es algo que ya estamos acostumbrados, porque los políticos siempre intentan, pues, debatir cosas y al final no traen el dinero a la isla de Lanzarote. Hablamos un poquito más del tema del dinero. Sabemos, Gladys, pues que dentro de este presupuesto se reserva casi 1.100.000 euros destinados al pago de los préstamos ICO, pólizas de crédito. Y también, pues, que sabemos que el año pasado se hizo en pagos de facturas más de 5 millones de euros, que creo que eso es algo muy importante, porque realmente los proveedores, los que vivimos aquí, tenemos empresas en el municipio y teníamos cosas pendientes con el ayuntamiento, a muchos los ha favorecido, más en los tiempos que corren. ¿Cómo está a día de hoy? ¿Quedan facturas pendientes con proveedores? Que seguramente que sí. ¿Qué es lo que se va a tratar de culminar este año con el tema de los proveedores? Porque... Bueno, pues el viernes, precisamente este viernes, es decir, mañana, tenemos un pleno donde se llevarán a pleno reconocimiento de deuda de proveedores que pretendemos pagar con nuestros propios fondos. Y además, en breve también queremos cancelar, ustedes saben que ya se canceló una póliza de crédito, que para que la gente lo entiende, digamos que es como un crédito a corto plazo que teníamos con el Banco Santander, y en breve queremos liquidar 1.5 millones de euros que tenemos con la misma entidad bancaria, y que desde que tengamos el dinero, que lo prevemos tener, pues no antes de que finalice este año, entre octubre, noviembre, por ahí, también la liquidaremos. Y queremos pagar con nuestros propios fondos todo lo que podamos para no seguir acogiéndonos a préstamos, porque claro, al préstamo te dan el dinero, pero ese dinero hay que pagarlo, y si lo pagas, pues lo tienes que quitar de otras partidas o de otras cosas. Si podemos ir eliminando deuda, lo iremos haciendo con nuestros propios fondos. Sí, porque bueno, eso era un problema que acarreaba el Ayuntamiento de Yaiza de muchísimo tiempo, el tema de acogerse a subvenciones, porque sabíamos que el Ayuntamiento de Yaiza estuvo muchísimo tiempo adeudado a la Seguridad Social y por ello no venían a las subvenciones al Ayuntamiento de Yaiza. ¿Cómo se está al día en la, tanto en Hacienda como Seguridad Social? Son problemas porque a los vecinos, pues creo que de primera mano de usted, la alcaldesa, pues les haga llegar la... ¿Cómo se está trabajando a día de hoy en esos temas, en el tercer día y Hacienda? Bueno, ahora mismo nosotros le podemos decir que estamos atendiendo los pagos de... Ustedes saben que, tal y como bien dice, en el año 2008 se cierra un acuerdo con la Seguridad Social por unos 6 millones y pico de euros que se le adeudaban, y se hace un fraccionamiento de pago, que lo estamos pagando. Y luego se cogió una póliza de crédito de 2 millones de euros y se liquidó lo que se le debía a la Hacienda Pública. Con esos 2 millones de euros que se cogen para pagar a la hacienda pública, ya hemos liquidado un millón, que es lo que le decía, y todavía nos resta pues otro millón y medio que se cogió para eso, y otro millón que se había cogido por los anteriores para atender otros pagos. Respecto a la seguridad social actual y atrasada, estamos al día. Respecto a Hacienda, estamos al día. Y si bien es cierto que en algún caso hemos tenido que pagar algún recargo porque no tenemos el dinero, también es verdad que estamos tratando de cumplir en tiempo y forma con los pagos de a la Seguridad Social y Hacienda. Pero que sepa todo el municipio de Yaiza que a día de hoy estamos al día. Pues, alcaldesa, terminaría, gracias por el tiempo que nos ha concedido, terminaría con un par de frases. La primera de ellas, psicológicamente, cualquier persona que tenga un mínimo de conocimientos de psicología sabe que este tipo de ataques, pues obviamente denotan que hay intereses muy personales y no, pues, colectivos de la comuna, del pueblo. ¿Quiere usted decir que hubiera sido mejor, pues a lo mejor, no haberse opuesto continuamente por parte de Coalición Canaria, continuamente, cada paso que ustedes intentan dar, oponerse por oponerse? Y que esto puede tener problemas, porque es una forma también de desprestigiar a este partido. ¿Conviene usted conmigo que no es la técnica más aconsejable? Mire, yo he estado en la oposición y he estado en el gobierno, y desde luego nunca han sido mis formas el hacer política de esta manera. Pero yo de Coalición Canaria en Yaiza me espero cualquier cosa. Me espero cualquier cosa. Son capaces de cualquier cosa. Y todo es porque hay una rabia, un interés personal contra mío, eso está clarísimo. Y bueno, el que tenga alguna duda respecto a las propiedades mías y de mi familia, decirles que todas han sido adquiridas con dinero legal, con trabajo, que mis padres plantaron mucho cebollino y escabezaron muchas cebollas, que mi parque era un cesto de cebollino, y que yo iba al campo con ellos desde que tengo 5 años, que estoy bastante orgullosa porque creo que vengo de una persona, de una familia muy trabajadora y honrada, y que miren, que yo más no puedo decir, que lo que dicen en ese papel es tan grave que requiere la puesta en conocimiento de las autoridades judiciales a la mayor brevedad posible, porque desde luego son muy, muy graves, y una persona que actúe así no merece estar al frente de nada. Entonces, que lo pongan a la mayor brevedad posible en conocimiento de los juzgados, de la fiscalía, de las unidades anticorrupción que existan. Que me investiguen. Que si la otra vez vinieron 80, que ahora vengan 160. Que estoy abierta a enseñar y a decir todo lo que se me pregunte. Y que cuando se constate, se actúe en consecuencia. Que respecto a las injurias, a las calumnias y a todo lo que se está vertiendo sobre mi persona, pues ya sabré yo lo que tengo que hacer, pero que eso forma parte de mi ámbito privado y que no voy a hacer política con las acciones legales que tomaré y que me asisten. Está claro que todo acto tiene sus consecuencias. Hubiera sido mucho mejor haber apoyado desde la oposición, hacer algo más constructivo, y hubiera posiblemente sido algo que les dotase de mayor popularidad. Frase final. En nombre de ese señor que tiene un restaurante y que dice que por culpa del todo incluido no llena sus mesas, en nombre de ese comerciante que dice que no vende la misma ropa que antes, y en nombre de todas esas personas que trabajan, adelante con el puerto. Y no por simpatía al partido, simplemente por simpatía a la cordura. Es la estrategia en este tablero de ajedrez, que es la vida misma. Yo creo que ustedes están haciendo, bueno, lo que tenían que hacer. Pues muchísimas gracias y, bueno, buenas tardes, y que sepan que esta es su casa.